Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio. A través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, también tienes para ti los podcasts. Juntitos en este San Viernes, se nos nota, tenemos una sonrisa de oreja a oreja. San Viernes es 4 de marzo del 2022, hoy alcanzaremos 19 grados de máxima, 6 de mínima, con los cielos algo nubosos y el mismo tiempo vamos a tener durante todo el fin de semana. Eso sí, el lunes parece que da lluvia. Vamos a finalizar la semana aquí en nuestro programa Ángeles en la Onda y lo vamos a hacer con muchas cosas que tenemos preparadas para ti. En primer lugar, nos vamos con Pasión Deportiva, en la que el periodista Jesús Guerrero Pato entrevistará a Luisa Cuenco Ruiz, a Tungi, deportista de élite de nuestra localidad, que el pasado 28F recibió una de las medallas de Andalucía otorgadas por nuestro ayuntamiento. También hablará de la nueva convocatoria a varios integrantes del Club Baloncesto Helves para formar parte de la selección sevillana de baloncesto. Después de las noticias tendremos el ¿Sabías qué?, en el que Manuel Cantón Márquez nos desvelará los secretos escondidos tras las famosas obras de arte. La mayoría de las obras pictóricas más famosas esconden un doble fondo: la Mona Lisa, el Niño que Llora, el Jardín de las Delicias, la Última Cena, el Nacimiento de Venus. Recorreremos siglos de arte donde sus autores escondían los mayores secretos de la historia. Ya en la segunda hora tendremos Tu Justicia al Día, donde las abogadas del bufete local WF, concretamente hoy Leticia Fuentes, nos informará sobre el derecho penal internacional en el conflicto de Ucrania. Justo después vamos a charlar con María José Rodríguez, directora de esta cadena y conductora de un nuevo programa que se estrena en Ahora Radio mañana, un programa llamado La Brújula, espacio que se emitirá los primeros sábados de cada mes a las 12 del mediodía y en el que se informará de la actividad política de nuestro ayuntamiento. Para ello contará con la participación de distintas fuerzas políticas con representación en el Pleno. Hoy nos va a contar absolutamente todo de ese programa que arranca mañana. Recibiremos con los brazos abiertos a Agustín Reyes. Con su agenda nos trae ese resumen de la oferta cultural y de ocio de Helves, Sevilla y otras localidades cercanas para los próximos días. Conciertos, exposiciones, excursiones, estrenos cinematográficos, en definitiva, sus araos y saraitos. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, y Ahora Radio se une a la iniciativa europea Give Peace a Chance, Dale una oportunidad a la paz, una propuesta por la Unión Europea de Radiodifusión. Es un himno, el himno pacifista de John Lennon, que está sonando en más de 150 emisoras públicas de todo el continente, incluida la radio ucraniana. Y Ahora Radio, desde luego, no podía faltar también en esta cita. Así que nosotros arrancamos hoy Helves en la Onda con esa canción de John Lennon llamada Give Peace a Chance. Yeah. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Nos vamos con el deporte. La semana pasada no pudo estar con nosotros porque estaba el tío pasándoselo estupendamente en la playa de vacaciones. Hablo de mi compañero Jesús Guerrero Pato. Bienvenido, Jesús. Hola, Israel, no me lo recuerdes, no me lo recuerdo. Que a esta hora todavía estaba yo la semana pasada por allí con comidita buena, solecito, playita, etcétera. Mira, pero bueno, hay que volver al frío y a la realidad inglesa, ¿no? Hay que volver a la rutina. Pero que te digo una cosa, te vi las fotos en tu Instagram y digo, madre mía, qué envidia me está dando este tío, por Dios. Sí, la verdad que es un tiempo bueno. A ver, para la época del año que... Aún así, tampoco era tan caluroso. O sea, 20-21 graditos. O sea, el agua estaba fresquita. Me metí un día, pero así súper rápido. Pero bueno, la verdad que muy bien, muy bien. Unos días muy, muy buenos allí en Las Palmas de Gran Canaria. También es necesario desconectar. Nos vamos con el deporte de nuestro municipio. Jesús, ¿qué nos traes hoy? Pues vamos a comenzar hablando de fútbol, del Club Deportivo Helves. Porque en su último partido el equipo senior cayó derrotado por 3-0. Está teniendo una mala rachilla y de resultado el Club Deportivo Helves. Ahora mismo es noveno con 28 puntos, es decir, en la zona media de la clasificación. Se enfrentarán en su próximo partido al Benacazón el domingo a las 11:30 en Helves. Partido difícil ante el líder de la competición, que ya lo pusieron en apuro el del primer partido, es decir, el Helves iba ganando y en el descuento de Benacazón remontó el encuentro, así que esperemos que esta vez pues se pueda hacer el Helves con los 3 puntos. El juvenil A jugará ante el Coria, el cadete visitará Palomares y el infantil A jugará en casa ante el Mairena. Esto de fútbol. Pasamos a baloncesto, que también tenemos muy buenas noticias, pero primero vamos a comentar los resultados, los próximos partidos, más bien, porque el Junior masculino se enfrentará a todo pintura en Lora, el Senior masculino lo hará en casa ante el Baloncesto Sajuma el domingo a las 8:30 en nuestro pabellón de Helves, en el Muriel Bugalancer. Y el senior femenino también jugará en casa, eso sí, mañana sábado a las 8:30 también. Mismo horario, pero distinto día. Uh-huh. Y la buena noticia que iba a contarte, Israel, a ver, era que vamos a tener pues todavía más integrantes en la selección sevillana de baloncesto. Uh-huh. En este caso, en la categoría pre-mini, en masculino tendremos a Iván Gil y a León. A ver si lo digo bien. Bielinski, tiene nombre ya de buen jugador de baloncesto, ¿Cómo dices? De jugador alto, bielorruso, sí. Lituano. ¿Pero cómo has dicho que se llama? Se llama Wierczynski. Ah, Wierczynski. Ahí saco, pues Wierczynski. Luego parece... En inglés, lo he dicho como lo diríamos en inglés. Ah, bueno. Wierczynski. Parece de Europa del Este, desde luego el apellido es. Hay que averiguar de dónde es este niño. Sí, hay que averiguarlo. Seguro que por el nombre, ya seguro que es alto, porque los jugadores de esta zona suelen ser, la verdad, que bastante altos. Bueno, también tenemos dos niñas del mini femenino, Alejandra Mure y Lola Merchan, que también pues pasarán a formar parte de la selección sevillana. Y también sumamos otro entrenador más, helveño. En este caso, Óscar López, que será el entrenador del mini femenino. Y además, las dos primeras sesiones de entrenamiento de esta selección sevillana pues tendrá lugar este fin de semana en nuestro pabellón. La primera sesión comenzará el sábado a las 4 de la tarde y la segunda pasado mañana, el domingo, a las 5. Uh-huh. Y antes de presentar a nuestra invitada, tenemos la última información, ¿no?, del hockey línea Los Gorilas en esa jornada final de la Liga Andaluza, que tendrá lugar en Fuengirola, donde se enfrentarán al Latin Team y a los Vikings. Y ya me comentaba José María que van a ser partidos duros y difíciles para mejorar y demás, porque se enfrentarán ante conjuntos que sobre todo están formados por jugadores finlandeses y suecos, por tanto jugadores que suelen ser pues bastante fuertes y que tienen ya un rodaje en esto del hockey línea. Y ahora vamos a presentar a la que yo no sé si me habrá escuchado llamarla así alguna que otra vez, a nuestra guerrera, como la digo yo, a Tony Cuenco, porque no para de ganar y esta vez Tiene Jesús muy mal acostumbrados, hay que decirlo. Sí. A ver, saluda a la prosta, la estoy escuchando reírse. Tungi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, pues una guerrera sin duda y una guerrera que nos está dando muchas alegrías. Jesús, cuenta, ¿por qué está Tungi hoy con nosotros? Sí, porque ha recibido la medalla de Andalucía por parte del Ayuntamiento de Gelves. Entonces, pues hay que celebrarlo, la enhorabuena, porque lo que está haciendo esta mujer en la bicicleta es increíble. Así que quería preguntarte, pues, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo que has sentido al recibir la medalla? ¿Lo primero que se te ha pasado por la cabeza? Bueno, la verdad que el acto fue precioso. Tengo que confesar que no he ido nunca a un acto de Andalucía del día 28. Creo que, como la mayoría de la gente, pues un día que nos tomamos un poco, como no hay trabajo, pues así festivo, pero en familia, y no he ido nunca a un acto de esos. Y esta vez que estaba citada para que me entregaran la medalla, la verdad que es que me ha encantado y me parece a mí que voy a ir todos los años. Me citen o no. porque ha sido un acto, lo decía yo en mis redes sociales, ¿no? Yo siempre me he sentido muy orgullosa de ser andaluza, pero nunca me había emocionado de serlo. Y en ese acto me emocioné. Qué bonito. Me emocioné no solo por la entrega de la medalla, sino me emocioné por el orgullo de ser andaluza, porque tanto los presentadores que estuvieron allí como el ambiente que había, a mí se me puso los brazos de con los pelitos así de gallina. Y cuando me tocó hablar, me quedé bloqueada yo con lo que hablo. Me quedé totalmente bloqueada, no podía ni hablar de los propios nervios que tenía, porque me puse nerviosa por eso, porque estaba entera llena de sentimientos. La verdad que el acto me pareció precioso. Y después, bueno, súper. Es que fue un día de verdad con el corazón a borbotones. Porque que estuvieran allí mis padres y ver, yo creo que para un hijo el ver que tus padres se sienten tan orgullosos de ti, es como darle una recompensa, ¿no? A todo lo que han hecho por ti. Es como, nuestro papá, mamá, mira lo que he conseguido. Entonces fue un día, la verdad, súper emocionante. A mí me ha encantado. Jesús. Sí, hay que ver, Tungi, todo lo que te ha dado. Ese cambio de vida que ya comentábamos en la otra entrevista, ¿no? De esa vida sedentaria y a esa vida deportiva, a cuidarte, a la bicicleta, a todo lo que te ha dado, ¿no? Sí, la verdad que no sabía yo que la vida en la cuarta planta me tenía preparado todo esto. La verdad que no tenía ni idea, porque en mis plantas anteriores había llevado una vida totalmente cotidiana, sedentaria. Yo siempre lo digo, en la ola de la sociedad, ¿no? Lo que nunca he destacado por nada, porque siempre he estado haciendo lo que la sociedad más o menos te dicta. Entonces nunca me he salido de esos cánones y como, bueno... Un día decido dejar de fumar y tengo que romper una serie de prejuicios sociales y por supuesto familiares, ¿no? Porque la gente te ve de una forma y de repente ese cambio asusta a todo el mundo. Claro. Es como decir, bueno, pero esta mujer que lo que se dedicaba era a ir de compras a los centros comerciales los domingos y ahora de repente se levanta a las 6 de la mañana, se monta en una bici. Fue un cambio tan radical que yo creo que no solo tuve que romper con lo que te dicta la sociedad, sino también con las ideas que tenía la gente que más quieres de ti, ¿no? Porque a la gente en principio se asustó de ese cambio. Pero la verdad que no tenía ni idea que me iba a recompensar tanto. Que ese momento en el que decido dejar de fumar, me lo propongo y digo, no, lo voy a hacer, y cojo una bicicleta como herramienta para poder conseguirlo, no sabía yo en ese momento todas las satisfacciones que me iba a traer. La verdad que por eso quiero animar, por eso siempre digo, animo a todas las mujeres, a todas las personas, hombre, me da igual que se sientan diciendo, no, yo ya soy mayor para eso, no, yo... Que no, que nunca es tarde, claro. que no importa la edad, que si queremos cambiar, se puede cambiar. Oye, pero que no se claro, queda sí. la cosa ahí, Jesús, que esta parte no sé si la sabes, pero Tungi, la semana que viene, el día 8 de marzo, en el Ayuntamiento de Gelves, va a estar en una mesa, bueno, es una mesa donde va a compartir su experiencia con mujeres y un chico de diferentes edades que han sabido romper las sí. barreras y salirse de lo que, como decía Tungi, está marcado, lo que es lo estrictamente que parece que es lo que debemos de hacer o lo que donde nos dirige la sociedad, ¿no? Y Tungi va a estar en esa mesa también, Tungi, cuéntanos. Bueno, también me lo comunicaron que me iban a dar un homenaje bajo el título de Dejando Huella. Fíjate si el título es bonito, ¿no? Que es Dejando Huella, que el día que yo no esté la huella queda ahí. Entonces me gustó muchísimo la iniciativa de que me iban a dar un homenaje en una mesa con diferentes personas que han salido, como bien dice, de los cánones, con otras edades, con cada uno con su historia detrás. La verdad que va a ser otro día que me voy a poner súper nerviosa y no voy a poder hablar. a Tungi dale kilómetros y bicicleta y para adelante. Ahora, estas cosas que llevan paralelo la fama, por llamarlo de alguna manera, Tungi, tienes que también coger rodaje a esto, también, En fin, claro. Oye, que nos quedamos sin tiempo en cuestión de deportes. No sé si Jesús les quieres preguntar algo. Sí, lo último que te quería preguntar, Tungi, era que, bueno, ¿cuál ha sido la última competición que has tenido? Y sobre todo, ¿cuáles son las próximas o cuál tienes pendiente o dónde vas a estar, no sé, la próxima competición que tengas así más cercana? Pues mira, la última competición que he estado ha sido una prueba por etapas, que estuve en la Leyenda de los Tartesos en Huelva, una prueba UCI, y fue una maravilla porque es el primer año que lo organizan y le hemos podido enseñar a mucha gente de España y de otros países la belleza que tenemos en Andalucía y en Huelva. Entonces esa carrera me ha encantado. Y nada, como objetivo, este año me gustaría ir otra vez a los campeonatos de España, tanto de ultramaratón como de maratón de XCM, de bicicleta de montaña, y después quiero a ver si me sale otra vez el volver a Marruecos, al desierto o algo así. Así que nada, con muchas ganas, eso sí, tengo el año con muchas ganas y mucha ilusión. Bien, tú pide, Tungi, tú pide que se provea. De momento te están dando. Llegará. En fin, que estamos orgullosos. Mira, las cosas son como son, ¿no? Hablaba con mi compañera Ana María Prieto ayer aquí en Gelves en la Onda. Decíamos que habíamos sido un poco testigos, ¿no? Ana María y yo, testigos de un poco todo lo que está rodeando ahora el mundo de Tungi. Hemos sido testigos de la historia y nos sentimos súper orgullosos todas las cosas que nos cuenta Tungi, porque desde luego queremos seguir siendo testigos, ¿no? De cómo está cambiando su historia y la historia del deporte en nuestro municipio. Así que enhorabuena, Tungi, por todo. Felicidades. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazote enorme, Tungi, enhorabuena. Jesús, muchas gracias, tío. Muchas gracias a ti y buen fin de semana para todos. Exactamente, la semana que viene te espero con más deporte aquí en Pasión Deportiva. Hasta luego. Aquí estaremos. Adiós. Un abrazo. Bye. Bye. Sola, yo aquí te espero cenando sola. Entre palabras y miles de acordes de canciones sin tiempo ni edad. Tengo tu sabor en la boca, lima con vodka. Pido otra copa, beso tus labios. Te estoy bailando, no quiero promesas, ni cielo, ni estrellas, ni que me vendas un cuento más, otra mentira. Cuando la noche arriba preciosidad de canción es el tema que Ana Mena ha presentado a Eurovisión por Italia y ahora lo ha sacado en español. A mí me encanta, se llama Cuando la noche arriba. Es que es un flipe. Me encanta Ana Mena. Y ahora nos vamos con las noticias. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Ha partido desde la Escuela SAMU de Helmes un contingente de voluntarios de SAMU con destino a la frontera de Rumanía con Ucrania, con el objetivo de poner en marcha un dispositivo de atención a los refugiados afectados por la crisis migratoria debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Concretamente, el contingente, liderado por Borja González de Escalada, vicepresidente de la Fundación SAMU, y formado por 8 personas, entre los que se encuentran enfermeros, médicos, técnicos de emergencias sanitarias y educadores sociales, ha partido para Tulcea, en Rumanía, un municipio en la frontera con Ucrania. Los objetivos de la misión serán proporcionar asistencia sanitaria a las personas desplazadas de Ucrania, respondiendo a las necesidades asistenciales generadas por la crisis humanitaria. Se pretende realizar una labor de análisis sobre el terreno y desarrollar capacidad de atención a un mínimo de 100 personas diarias. El contingente permanecerá en la zona hasta finales del mes de marzo, sin que se descarte el envío de un contingente de refuerzo en los próximos días. La ONU cifra en más de 500.000 el número de personas que han huido de Ucrania. La mayoría de estas personas son mujeres y niños, ya que los hombres entre 18 y 60 años están llamados a combatir en defensa de su país. Esta casa, Ahora Radio, amplía esta semana su programación con una nueva propuesta dedicada a informar sobre la política municipal. Bajo el nombre de La Brújula, se emitirá los primeros sábados de mes a las 12 del mediodía, con la participación de los portavoces y concejales designados por los diferentes grupos políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento. Por el momento, han aceptado las invitaciones de la cadena los grupos Contigo Helmes, Adelante Helmes, Partido Popular, Ciudadanos Helmes y Partido Socialista. En el tiempo asignado a cada grupo político, en función de su representación municipal, se informará lo más objetivamente posible de la actividad que van generando cada uno de ellos durante el mes en cuestión. El Ayuntamiento de Helmes ha adjudicado la concesión para la explotación y el mantenimiento del kiosco bar ubicado en el Parque Municipal de los Manantiales, ubicado en plena cornisa del Aljarafe y con entrada por la urbanización Virgen del Rocío de nuestra localidad. La concesionaria y vecina de la localidad, Denisa Elena Surigiu, disfrutará de esta concesión durante 10 años, por la que asumirá un canon anual de 4.200 euros, que abonará mensualmente con una carencia inicial de 6 meses. Además, deberá asumir los gastos de conservación y reparación, así como de los suministros, la electricidad, las basuras, el agua, etc. La alcaldesa de Helmes, Isabel Herrera, y el segundo teniente de alcaldesa, Rafael García Villa, le ha hecho entrega oficial del contrato y de las llaves para que pueda iniciar los preparativos y empezar a prestar el servicio lo antes posible. El Club Baloncesto Helmes vuelve a estar de enhorabuena, ya que volverá a tener representación en los entrenamientos de la selección sevillana. Esta vez en la categoría premini masculina, Iván Gil y León Wierczynski han sido los seleccionados para participar en los primeros entrenamientos de preparación para el Campeonato de Andalucía en una lista de hasta 27 jugadores de toda la provincia. En la categoría femenina premini también serán dos de sus jugadoras las encargadas de representar al club local en los entrenamientos, concretamente Alejandra Mure y Lola Mertz. Por último, Oscar López, entrenador del equipo mini femenino, también ha sido seleccionado para formar parte del equipo técnico encargado de dirigir a los chicos de la selección masculina, fruto de su gran labor durante este año. De esta manera, Oscar se convierte en un nuevo entrenador del Club Baloncesto Helmes que formará parte de la selección provincial de Sevilla este año, algo que el propio club considera como todo un éxito de la organización. Las dos primeras sesiones de entrenamientos tendrán lugar en nuestro municipio este fin de semana, concretamente en el pabellón municipal de deportes en el Muriel Buján Anceleal este sábado 5 de marzo de 4 a 6 menos cuarto de la tarde y el domingo 6 de marzo de 5 a 7 de la tarde. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos los cielos algo nubosos y temperaturas que rondarán entre los 19 grados de máxima y los 6 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí.

himno. Ay, mamá, se llama el tema de Rigoberta Bandini, que lleva en YouTube, no sé si la friolera de 27 o 30 millones de reproducciones. Que es una barbaridad. No habrá ganado el Benidorm Fest para ir a Eurovisión, pero desde luego es la que se está llevando todo el bacalao. Manuel Cantón, bienvenido. Buenos días, Irra. ¿Qué tal? Nos vamos con las curiosidades, el ¿sabías qué? Y hoy vamos a hablar de arte, ¿no? Sí, hoy venimos a hablar de arte y, bueno, un poco vamos a hablar de los cuadros más famosos que conocemos todo el mundo, pero también vamos a hablar un poco de, bueno, esos secretos que se esconden detrás de ellos. Oye, esto ha inspirado libros, películas, como por ejemplo El Código Da Vinci, ¿eh? Y muchas teorías de la conspiración. Y yo recuerdo, por ejemplo, el cuadro de La Última Cena, que es uno de los cuadros más controvertidos que he escuchado y que he visto mil teorías sobre él. Es muy curioso esto. Sí, bueno, los cuadros han inspirado películas, libros y, bueno, los secretos, hay muchos que todavía no se han descubierto. Y, bueno, sí es verdad que la mayoría de las obras, pues bueno, tienen un doble fondo, una historia secreta que da teorías, análisis, discusiones. Bueno, son obras que son admiradas en todo el mundo por su belleza, pero también por los códigos que hay ocultos en ellas. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es un placer observarlas y tras conocer sus entresijos, los secretos, pues lo vamos a desvelar aquí un poco. Vale, a ver, ¿qué se sabe de o cuál es el primer cuadro y qué se sabe de él? Bueno, la conocida Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Gioconda, bueno, lleva siglos siendo un misterio para las personas que estudian arte. Y bueno, ¿quién es? ¿Qué quiere decir esa enigmática sonrisa, no? Lo que también se pregunta mucha gente siempre. Bueno, pues una pregunta que llevan haciéndose los expertos durante siglos. Bueno, respecto a su identidad, se habla de la esposa de un rico comerciante italiano. Sí. De la mismísima Isabel de Aragón, e incluso también hay estudios que afirman que se trata de un chico y no de una chica. Yo he escuchado incluso que se cree que hay gente que cree que es el propio Da Vinci, pero pasaba chica. En cuanto a la sonrisa, al parecer el objetivo de Da Vinci es que desapareciera al mirarla directamente y reapareciera al fijar la vista en otras partes del cuadro. O sea, como una doble visión, como yo no sé si tú has visto mejor cuando tú comprabas antes un paquete y te venía una pegatina que sí. Si la movías, sí. Se veía doble. Aquello que llamaban 3D. Exacto, pues un poco esa intención, ¿no? Y bueno, pero en la mirada es donde se encuentra realmente el misterio de la Mona Lisa. Historiadores italianos detectaron con ayuda de un microscopio que en los ojos se puede ver letras y números. Sí. En el ojo derecho apreciaron una L y una V, las iniciales del nombre del artista, y en el izquierdo observaron el número 149 y un cuarto número borrado que podría hacer referencia al año en el que el cuadro fue realizado. Curioso, ¿eh? En los ojos, ¿eh? Y que es un cuadro, a ver, grande, pero tampoco tan enorme que el... Exacto. Para meter las iniciales en los ojos o la fecha en los ojos, Leonardo da Vinci tuvo que ser muy metódico. Muy metódico. Y bueno, Leonardo da Vinci tiene un recorrido que muchos de sus cuadros también tienen análisis súper curiosos. Y bueno, ahora hablamos también, por ejemplo, del famoso cuadro del niño que llora. Ajá. No sé si a la gente le sonará. Es un cuadro, bueno, en el que es un niño que está en la playa, ¿no? Creo, en la playa o apoyado en algún sitio sentado y está llorando. Exacto. Y bueno, el artista italiano Bruno Amadio realizó una serie de pinturas de niños llorando. Y se trata, bueno, pues de retratos a menores huérfanos que el pintor pues vendía a los turistas tras la Segunda Guerra Mundial. Vale, ya sé cuál es el cuadro, me había confundido yo. Son cuadros en primera plana de niños y están los niños llorando, son diferentes niños. Ese cuál es la serigrafía. Exacto. Sí. Bueno, el artista usaba un seudónimo, Giovanni Brangolin, y bueno, pues lo que buscaba un poco era mostrar el horror de la guerra, las lágrimas de sus niños infelices y solitarios, un poco un símbolo gráfico de las desgracias que comportaba pues la guerra en aquel momento. En torno a esta pintura del niño que llora, bueno, pues existe la creencia en varias regiones de Inglaterra de que se trata de un cuadro maldito. La leyenda cuenta que el autor encendía una cerilla delante del niño para que éste llorara. Desde entonces las copias de este cuadro han estado presentes en 50 incendios en toda Inglaterra. Y nos han quemado los cuadros. Exacto. mucha tela, ¿eh? Esto es mucha tela, sí. Esto lo había escuchado yo. La verdad que entre curiosidad y terror sí, me sí. entra a mí. No sé si quiero un cuadro de un niño llorando, fíjate lo que te digo. Y bueno, también tenemos el ejemplo de El Jardín de las Delicias, del Bosco. Bueno, la obra cumbre de Hieronymus van Aken, El Bosco, es un típico tríptico en el que bueno, aparecen representados el paraíso, el infierno y los placeres de la vida. Esas tres representaciones. Es un cuadro, bueno, pues un poco caótico. Y no tiene nada que ver, pero me recuerda al caos a los nueve infiernos de Dante, creo que es. Ese cuadro es una maravilla. Sí, precioso. Pero igual de caótico. Es un cuadro en el que siempre descubres algo nuevo. Es muy caótico. Y bueno, El Jardín de las Delicias está plagado de mensajes ocultos. Y algunos estudiosos han observado referencias a la alquimia, la ciencia que combina química, medicina física, espiritualidad y arte. Y bueno, la fuente en el lago que aparece en el cuadro pues vendría a representar la fuente de la vida o el árbol de la ciencia, del bien y el mal, que sería la inmortalidad, lo que está un poco relacionado con el fin de alcanzar la inmortalidad. Y bueno, en el cuadro se esconden un montón de mensajes. Hay un cerdo que está con una monja y que aparece en la esquina de abajo del cuadro, y esa es la representación del infierno. Un cerdo con una monja. Curioso, es muy curioso. Trata de convencer a un hombre para que firme unos documentos en el cuadro. Y bueno, pues se trata de una crítica a cómo manejaban el dinero en ese tipo de órdenes religiosas. Es una pasada de cuadro. Las representaciones y las referencias son magníficas. Y bueno, la última cena que has estado tú hablando antes de él. Ese cuadro. Bueno, el interés por una de las obras más importantes de la historia del arte, bueno, pues se disparó a raíz de la publicación en 2003 de la novela El Código Da Vinci. Dan Brown pues jugaba en su libro con la idea de que la figura situada a la derecha de Jesús no es en realidad Juan, sino una mujer, concretamente María Magdalena. Y en 1994 la escritora Victoria Ciel publicó un trabajo en el que mostraba un documento supuestamente de Da Vinci, en el que reconocía que había una mujer al lado de Cristo. Otro de los misterios de la última cena es la presencia o no en el cuadro del propio autor, porque bueno, expertos sostenían que en el segundo apóstol, por la derecha, era el propio Leonardo Da Vinci, y bueno, pues él tenía 45 años cuando pintó el cuadro, mientras que el aspecto del apóstol es mucho más joven, eso sí es verdad. Pero bueno, no obstante dicen que pudo autorretratarse con menos edad para que su imagen pues bueno, pues adecuara un poco al resto de los protagonistas del cuadro. Cosas de los artistas, ¿no? Se decía que Van Gogh se rebanó la oreja para poder sentir sufrimiento y así dibujar el cuadro que quería. O sea que esta cosa de los autores. Exacto, los autores, bueno, pues tienen ahí sus truquillos. Y ellos son los únicos que tienen el conocimiento 100% de los cuadros. Y si no lo han dejado por éxito, pues bueno, siempre vamos a tener esa duda. Sí. Bueno, ¿tenemos tiempo para uno más? Para una más. Bueno, pues mira, te vas a elegir. A ver. ¿Entre El Nacimiento de Venus o El Grito? El Grito. El Grito. Bueno, El Grito, el famoso cuadro de una persona ahí histérica, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo se asumió que, bueno, el personaje del Grito era un poco una metáfora, ¿no?, de la angustia. Y bueno, pues se ha asumido que estuvo inspirado en la expresión de asombro de una momia peruana que el artista vio en la Exposición Universal de 1889 en París. Pero realmente Munch, que es el artista, era un artista más preocupado por el futuro que por el pasado. Y le inquietaba especialmente el ritmo de la tecnología. Es posible que se haya alarmado mucho más ante el asombro espectáculo de una enorme bombilla llena de 20.000 bombillas más pequeñas que por una momia. Entonces, esta escultura, que es un poco un tributo al pensamiento de Thomas Edison, se alzó en París como un dios luminoso que anunciaba una nueva idolatría, la cual activó un interruptor en la mente del artista. Si se fijan en el cuadro, los contornos de la cara del Grito se reflejan con mucha precisión la mandíbula caída y el cráneo bulboso, que es un poco representando pues esa figura de la bombilla de Thomas Edison. Sí, eso sí es verdad. Tiene similitud, es verdad. Porque no es un ser humano al uso. El aspecto es fantasmagórico, sí, es extraño. Exacto, sí, sí. Pues representa eso, la bombilla. Curioso, ¿eh? Y es que en los cuadros podemos encontrar tantas cosas, es espectacular. Y lo de la última cena es bestial, lo de que es una mujer en vez de un hombre y además puesto de manera invertida, porque si te das cuenta parece que estaba apoyado, pero no sé, unas cosas. Yo los cuadros es algo que me fascina, el arte me parece algo maravilloso y los cuadros además quien lo ve lo interpreta de una manera o de otra. Los investigadores son los que tienen que dar la última palabra al final si hay capas sobre capas sobre capas, que eso también pasa en muchísimos cuadros. Manuel Cantón, este repaso, este pequeño museo que hemos hecho en la radio hoy me parece maravilloso. Si alguien quiere saber más, hay mucha información de esto en internet y simplemente pues los cuadros pues los podemos ver también en cualquier momento a través de internet. Manuel Cantón, muchas gracias, feliz fin de. Muchas gracias a ti, Irra. Feliz fin de y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, adiós. Bien, llegamos a las 12 del mediodía. Lo vamos a hacer con esta preciosa canción, se llama Self Control, que Soraya Arnelas, no hace muchos años, versionaba en un álbum llamado 18s. Así que nos quedamos con Soraya y este tema que se llama Self Control para llegar a las 12 del mediodía.